Con respecto al problema de escasez de agua y la pandemia, lo que sucede es que la pandemia del COVID-19, coronavirus, lo que deja al descubierto algo que viene de antes, que es la injusticia e inequidad social para acceder al agua potable. Es decir, existe antes de la pandemia y lo que hace la pandemia es exponer la necesidad urgente de resolverlo. Pero esto viene de antes y no es lo mismo la situación de aislamiento para los sectores medios y medio altos que la situación de los sectores empobrecidos, de los sectores desposeídos, tanto por vivienda en situación de hacinamiento, como así también por el tema de acceder a agua potable. Es decir, mientras gran parte de Rosario tiene aproximadamente un promedio, siempre en grado de aproximación, de 500 litros por día por persona, hay lugares en barrios carenciados de Rosario donde muchísimo menos, porque no tienen agua, un acceso al agua en sistema integral de 360 y, en los 365 días del año. Pues imagínate que, imaginemos que tomar un baño, ya sea sin ducha, sin nada, lleva por lo menos 80 litros. Si fuera en una bañadera, serían 200 litros. Imagínate que eso, 80 litros, es lo que a veces tiene un grupo familiar de dos personas y dos hijos en los barrios carenciados para cumplir todas sus tareas. Y se da la paradoja que se tienen que lavar las manos, plantea la Organización Mundial de la Salud, con mucha agua y con mucho jabón. Y resulta que no tienen agua. En ese sentido, yo publiqué un artículo en el diario La Capital del viernes 20 de marzo, donde podemos reflexionar de la situación que pone el acceso al agua, la falta de acceso al agua, y que demuestra la profunda inequidad social y ambiental que esto implica. Actualmente, pues imagínate que si la gente no puede acceder, la gente carenciada, a agua potable para lavarse las manos, o si no tiene para tomar, menos van a tener para lavarse las manos asiduamente con jabón. Esto también sucede en Cabin 9, donde últimamente se ha planteado que la gente no accede integralmente a agua potable y tiene que ir a caminar, en algunos casos, 10 cuadras para ir a un dispenser, por decirlo así, con cuatro canillas, donde puede ir a lavarse las manos y fundamentalmente recolectar agua para potable. Entonces, en ese sentido, marca la problemática en la que nos encontramos. No se va a resolver este problema, que data de hace mucho tiempo, de la falta de un acceso integral al agua de toda la población. Lo que sí tendríamos y debemos, una cuestión ética y también una cuestión de criterio ambiental, plantearle a a ASA y al Estado provincial, es que aumente la cantidad de camiones con cisterna de agua, que se aumente la cantidad de tanques fijos que haya en los barrios carenciados, que sean de muchísima más capacidad, de tal manera que la gente pueda acceder por lo menos un poco más, o disminuir, perdón, la escasez de agua, disminuirla, de tal manera que, viéndolo de otra manera, accede al agua potable un poco más. Dado que es muy frágil este acceso, como ya lo planteamos. Así que esta es la situación y creo que las autoridades tendrían que prestar mucha atención a lo que sucede en los barrios carenciados, de tratar de proteger a las y los ciudadanos de allí y también, fundamentalmente, lograr, como decíamos antes, acceder a agua potable. No lo vamos a resolver ahora, pero por lo menos que puedan acceder a tomar más agua potable para que también puedan lavarse las manos. Que el agua llegue a todos y a todas, pero fundamentalmente también que llegue a todos los pobres y a todos los desposeídos que tiene, bueno, la ciudad de Rosario, como así también en varias localidades de la provincia de Santa Fe.